FM Moreno 90.1. Estación de radio. Nosotros hemos trabajado, diría superficialmente, porque hasta el momento las intenciones son aquellas que se entregan desde la provincia de Buenos Aires, desde La Plata, en el armado de una causa que tiende a la construcción de una seguridad democrática. Hemos explicado superficialmente que la policía judicial puede explicarse en la medida que la procuración tenga un cambio en la búsqueda de policía comunal y juicios por jurado. La policía judicial, como lo hemos explicado superficialmente, es un incumplimiento del año 1994. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Bueno, fue la instancia propicia para, previo a ese año, construir el marco de alianzas necesario que permitió la reelección de Duhalde como gobernador de la provincia y la valija de Rico. Allí, como ocurrió a nivel nacional, además del aspecto reeleccionario, se negociaron en la construcción del marco de acuerdos y alianzas aspectos que hacen a la mejora institucional y al cumplimiento de reglas básicas que se han incumplido. La policía judicial, entonces, está escrito en aquel momento, bien lejos en el tiempo, y tras los foros de construcción democrática que encabeza Mariotto, de los cuales ha participado Scioli por cada sección electoral, llegará al recinto para ser votado. ¿Qué otorga esa policía judicial? Otorga una posibilidad que la policía auxiliar de la justicia no instruya las causas más importantes, muchas de las cuales la policía es partícipe necesario de los delitos. Otorga una cierta justicia, por lo menos en la teoría, en la búsqueda de independencia. Frente a esto que, insisto, es muy, muy vago el planteo hasta el momento, ya que no han aparecido voces disonantes, sino más bien de acuerdo, que por composición de Cámara hoy saldría, no hoy digo, en este año, aparece algo no menos preocupante. La policía comunal. No es un simplismo decir que Otacé podría tener policía comunal, porque el proyecto versa sobre la construcción y la constitución de una policía comunal, que no es lo mismo que las patrullas urbanas creadas por aquel plan lanzado por Cristina Fernández de Kirchner de protección ciudadana, que otorgó algunos recursos a los municipios para la instalación de cámaras, compra de patrulleros y contratación de personal. Esto hace más a la logística. Y en policía comunal sí aparecen más matices y algunas diferencias. Para el sector más avanzado del progresismo, con representación institucional, el proyecto que envió el gobernador Scioli hace que modifica, pero no toca nada. Esto es una descentralización a medias, porque la policía comunal debería responder a las directivas del Ministerio de Justicia que encabeza hoy Casal. Esa es la conducción. Descentralizaría fondos, algunos recursos, pero el pago lo sigue haciendo el Ministerio. Los progresistas, permítanme el término, quieren que el proyecto sea efectivamente de descentralización total. ¿Por qué y a dónde está la consideración de permitirse tamaña movida? Es exponer, y lo decía Grana y lo escuchamos aquí semanas atrás, que es el presidente del bloque Nuevo Encuentro en la provincia de Buenos Aires, permitiría exponer a los intendentes que tienen algún cierto nivel de complicidad, o bien impotencia, o bien desidia, ya que los vecinos estarían de frente a quien es responsable del manejo, responsable político, del manejo de la policía comunal. Ahora, no es tan fácil. Requiere de un nivel de participación ciudadana que se intentó en algún momento en los foros de seguridad y que fueron rápidamente absorbidos por una cuestión tan elemental como la que se forja en la idea de construir una entidad intermedia. El poder debe observarlo todo y debe participar en todo. El poder estatal, de gobierno. Ningún cabo suelto, ninguna rienda que se suelte. Y si no, le pregunto a la audiencia, ¿qué sabe usted de los foros de seguridad? ¿Qué pudieron hacer? ¿Cómo lo tomó el gobierno en la administración de Wes Rey, ahora Wes? Aquello que hacía la participación, ¿por qué no crecieron? ¿Qué actores jugaron para evitar esa participación democrática? En cualquier caso, la policía comunal, si no tiene este componente de reaseguro que la participación es libre, reconociendo hoy la demanda, creo que está en el primer lugar del ranking de mayor seguridad, aún descentralizándolo todo. El resultado puede ser peor del actual. La semana pasada nos llegó un mensaje de un oyente que pedía más presencia policial en un barrio. Los balazos que impactaron en el cuerpo de Pérez Corbalán y que ha sido motivo de presencia de móviles nacionales, digo periodísticos, en el día de ayer, en el lugar de los hechos, aquí, a pocas cuadras del centro de Moreno, lado sur, podríamos decir Paso de Rey. En el lugar de los hechos, en el hospital, con un estado de salud de este hombre de más de 30 años, que es crítico, accionó una serie de reuniones que ya se vienen produciendo. En el centro de Moreno, por lo menos quiero decir aquí en el lado norte, muy cerca de un juzgado de garantías, los vecinos están aterrados y comenzaron a juntarse y a preguntarse por qué, en las últimas semanas o en el último mes, lo que ocurría en otro tiempo se reinstaló, esto es, robos de todo tipo. Estamos hablando de viviendas particulares y de autos. Ustedes saben que nosotros somos ciertamente reacios o directamente desconocemos en algún aspecto la continuidad de los hechos de inseguridad, y esto ha sido histórico, por lo menos de parte de este programa. Pero son vecinos que comenzaron a juntarse. En algún momento este partido de Moreno tuvo un cabildo abierto, y en ese cabildo abierto iban entidades intermedias, comerciantes y demás, a discutir las políticas públicas y en particular las políticas de seguridad, o la falta de estas. Sabrán ustedes, quienes escuchan el programa, que nos detenemos en muchísimas historias que hacen a la violencia institucional. Y mañana va a haber una marcha aquí en Moreno, que lo consulté muy temprano, si la marcha tenía algún tipo de organicidad. Sí, lo tiene, aún siendo casi espontánea. Lo tiene porque el reclamo que se va instalando y la pregunta que hace de conexión y que va amalgamando la necesidad de los vecinos es por qué hay tan poca policía y por qué la poca policía no hace lo que podría hacer. Nada nuevo. ¿Y qué sucede con Gendarmería? ¿Qué trabajo tiene Gendarmería en el distrito? ¿Quién cuida a los vecinos de bien? ¿Qué sucede con los derechos humanos? Este concepto de los derechos humanos para los delincuentes y no para los vecinos de bien no debe ser observado por la municipalidad, que puede emitir algún comunicado de prensa, como una expresión más. Hay una alerta y la única salida posible, escuchen bien, la única salida posible que se va construyendo en perspectiva es la policía comunal. Hace una cuestión presupuestaria, sí, en parte. ¿Debería Moreno tener más móviles policiales? Indudablemente, no llegan a cubrir las cuadrículas. Estoy hablando de un plan viejo. Saben los ciudadanos que si no fuera por la municipalidad, y entiendan que no estoy haciendo una defensa de la misma, sino estoy dando una información, que la municipalidad con recursos propios financia lo que es el funcionamiento de los móviles y lo que es la logística. Habiendo dicho en este programa que hay una causa judicial que investiga la sustracción de combustible. Que se aumentó la tasa en el último año, digo, para este en vigencia, que le permita a la municipalidad sostener la parte logística, esta que estoy comunicando. Que la provincia de Buenos Aires, ya sea en la mano dura o en el garantismo definido así, en los polos extremos, no pudo siquiera alterar la aguja de lo que es la autonomía de la bonaerense. Que es una decisión nacional que Gendarmería solo busca en la periferia, y si hay algún trabajo más interno, más en los barrios, no sé si lo comunica a la municipalidad, porque es una fuerza autónoma. Que la sucesión de hechos, no solamente en Moreno Centro, sino en zonas aledañas, reinstala lo que hacía la maldita policía en la década de los 90, porque esto es lo que se está discutiendo. Que la propuesta de algunos vecinos es juntar fondos, los vecinos, y colocar mayores luminarias en zonas donde la prestación debería ser pública. Que es un tema de escaso conocimiento y profunda ignorancia. Que se apunta más a la solución rápida, por lo tanto peligrosa. Por lo tanto peligrosa. Y no es ubicarnos en el terreno de los avances que existen en materia de derechos humanos, sino observar que aún en esos avances, los niveles de violencia institucional existen dentro de los penales y fuera de los penales. Mire, yo recuerdo algo que ocurrió hace 2 años atrás, me parece, aquí en la esquina de la radio, cuando 2 policías detuvieron a un joven que intentó robar una verdulería, y aún prendido en el piso, sin posibilidad de escape, la gente pedía que lo maten. Y el policía respondió, si lo hago, me meten a mí preso. Porque este es el gobierno de los derechos humanos, aquí a 20 metros de la radio. Y las posiciones políticas son las que van a aparecer en estos días, digo hoy, mañana y la semana que viene, tratando de erigirse algunos como los veedores de una situación compleja que para vecinos del centro de Moreno ya es desbordante. Veedores y además capaces de resolver algo que no tiene una solución ni rápida ni fácil. Parados en la derecha, y desde ese lugar, captando las sensaciones y las demandas. Lo digo esto antes de la marcha. Lo expreso para informar qué es lo que se piensa en términos políticos desde la provincia de Buenos Aires y qué aguardan los municipios. Entiendan bien que la salida es policía comunal. Y pregúntense si la salida es una policía comunal. ¿Qué sería la construcción de una seguridad democrática? En ejercicio de la libertad para denunciar a la policía y a los funcionarios que tienen vínculos con la policía y llegar hasta los puntos más altos. ¿Imaginan ustedes eso posible? ¿Hay que imaginar eso en lo posible o hay que hacerlo? Y de hacerlo, ¿a dónde dirigirse? ¿Y ante quién? Lo pensemos un ratito, que los problemas que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires por lo general están vinculados con magros salarios, logística inadecuada en una provincia que necesita hoy aprobar un paquete impositivo para pagar salarios magros. ¿Qué respuesta brindó la policía la semana pasada que te comentaba en un acontecimiento más de inseguridad que vivió un chofer de la empresa de Perlita? ¿Cómo hacemos para cubrir todo? ¿Que ponemos un policía arriba de cada colectivo? ¿Inundamos de gendarmes y de policías bonaerenses todo el territorio provincial, el de Moreno? ¿Y eso resuelve? Muchos dirán que sí, que tiene un carácter preventivo, que llega a disuadir. Pero fíjese que no estoy hablando de Cuartel Quinto, no hablo de Villanueva, no hablo de Trujuy, ni de Santa Brígida. Estoy refiriéndome a Las Piñas, a Casasco, tampoco a Álvarez, o La Reja, o Güemes. Estoy hablando aquí del centro de Moreno. Estoy hablando de una violencia que tiene causas que por lo menos este programa las ha enumerado desde siempre. La exclusión no es una palabra solamente. Y si hay políticas que abonan a la exclusión para detenerla allí y hacer de eso una fuente inagotable de riqueza, sabrán comprender lo que digo. Los resultados no pueden ser otros que estos. La vida de Pérez Corbalán pende de un milagro, me decían hoy temprano. Recibió 6 balazos en el cuerpo. La marcha se hará mañana, se anunció por los medios nacionales, y tiene un carácter espontáneo. Nos adelantamos a lo que pueden decir las autoridades locales. Hacemos lo que podemos, esperamos cambios. Esto es lo que hay y no más. Imagino que en la gestión de Wes, esta, la tercera en su cuenta, hará lo necesario para ejercer algún tipo de control sobre la policía, sobre los móviles, sobre los gastos, observar aquello que no se observó. Pero aún así, tengo que decir que no va a alcanzar, porque no está definida la política para atacar lo que se denomina inseguridad. Es la última toma de la película. Es el desenlace lo que se ve. Porque recorrer la película completa instala a los protagonistas que han llevado a esta situación. Y eso es incómodo. No estoy en la situación de la familia de Pérez Corbalán, ni en la de aquellas que sufrieron en las últimas semanas o meses robos constantes. Quiero decir que comprendo las situaciones, pero no estoy en esa situación. Pero no es con mayor represión que se resuelve esta historia. Es una combinación de políticas. Y es lo que falta. La oferta final es lo que te digo. El desenlace de una película que fue construyéndose y sigue construyéndose. Que margina. No es una cuestión de pibes, es una cuestión de grandes. Hace mucho que no se produce una marcha respecto a seguridad. Será mañana. Estamos diciendo antes que ocurra la marcha cuáles son las connotaciones que puede tener, las respuestas que se pueden dar, el comunicado de prensa de la municipalidad que se puede colgar, y las manifestaciones de aquellos que van a participar pidiendo más seguridad. Más seguridad. Sabremos definir qué es la seguridad o la falta de esta. Hace años que no se puede. Y cuando se avanza un poco, se retrocede 10 pasos. Así estamos. Esto es Recorte Informativo. Comenzamos la mañana junto a Bernardo Tosi. Hasta el mediodía los acompañamos aquí en la 90.1.

90.1. Estación de radio. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo. Tener movimiento en la mañana de hoy. El conflicto en Ecotrans, 37 despedidos, está en comunicación telefónica Pucho Pacheco. Pacheco, buen día. Rubén Bustamante lo saluda desde el partido de Moreno, desde esta radio recuperada. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, ¿nos puede explicar qué es lo que sucedió y por qué hay 37 despedidos? Bueno, mira, hay 37 despedidos a raíz de dos despidos que se generan por faltas y que hace la empresa sobre los trabajadores ante la dilación de la tratativa y la negativa de la patronal a reincorporarlo. Los trabajadores, en este caso en Morón, deciden paralizar los servicios. Bueno, se paralizó la línea y en ese la respuesta de la empresa fue despedir 40 trabajadores. Interviene el Ministerio de Trabajo, aplica la conciliación obligatoria, cosa que hasta el día de hoy estamos con conciliación obligatoria. Bueno, los compañeros han decidido instalar una carpa acá en la puerta de la empresa Morón, Rivadavia 17 de Estación 15, que es un punto de referencia en la cual se vienen acercando distintas organizaciones a través de su solidaridad. Pero detrás de todo despido hay una intencionalidad de la empresa por mantener la falta de inversión, por precarizar la relación laboral, por desconocer nuestros derechos. Ya hace varios meses que viene pagando con atrasos. El mes pasado también paralizamos todos los servicios por la falta de pago. Es decir, hay una situación en la cual el grupo siciliano quiere hacer recaer sus desaciertos sobre los trabajadores, ¿no? El despido, dijiste vos, dos despidos primero que provocaron que hoy la cifra sea 37 por causas armadas. ¿Las podés comentar? Sí, mira, a los dos compañeros que despiden se los acusa de haberse llevado unos cables el día de la tormenta, que viste, cayó una torre, y de haber agarrado unos cables ahí, pero totalmente infundado, porque no hay ningún elemento. Es decir, un compañero vino sin el auto, no tuvieron juntos, es decir, no hay nada que cierre. Por eso te digo, acá detrás de este despido está el intento de regimentar a los laburantes para que no levantemos la cabeza ante las condiciones pésimas de trabajo que tenemos. Hoy los servicios de Cotran son un desastre. Frecuencias a 30, 40, 50 minutos, colectivos que se quedan a mitad de camino por falta de mantenimiento. Es una situación que, y lo triste de todo esto, que nosotros hace años que venimos denunciando esto ante los distintos organismos, como CNRT, Secretaría de Transporte. Entendés que hacen la vista gorda, al igual que hicieron el ferrocarril hasta que se dio esta tragedia que tuvimos en 11. Nosotros también hemos tenido situaciones muy complicadas de colectivos que han terminado arriba una vereda porque se les rompió la dirección o porque se quedaron sin freno. Esta es una lucha que nosotros venimos llevando hace mucho tiempo. Hoy también la falta de inversión hace que se ponga en riesgo la 503, que es una línea comunal de Merlo, donde el intendente de Merlo, Tafé, está haciendo lobby para que entre otras empresas como la 216 y la TUR. Es decir, acá estamos enfrentando un juego de intereses económicos y políticos muy fuerte. Pacheco, ¿qué cantidad de trabajadores tiene hoy Ecotrans? 1.050 trabajadores. 37 despedidos. 37 despedidos. Sí, hay una construcción unitaria de comprender todo esto que usted describe respecto a salarios precarios, condiciones no dignas de trabajo, instancia política para abrir el juego y que ingresen otras empresas, Sirigliano que sigue haciendo lo que hizo siempre. ¿Esto se discute en la asamblea? ¿Hay comprensión de la mayoría de los trabajadores? Sí, hay comprensión porque nosotros venimos de una experiencia como fue la quiebra de Transporte del Oeste. Sí, claro. Nosotros tuvimos 3 meses de lucha hasta que se hizo cargo el Grupo Plaza en aquel entonces, después de haber subido los micros arriba de la Plaza de Mayo. Es decir, hay una experiencia de lucha muy importante en los compañeros. Es decir, también esto hace que al no ser oficialista, o sea, al no ser verticalista y tener disensos y discrepancias con la organización gremial luta, la propia burocracia con la patronal en las últimas elecciones han hecho un fraude enorme, por lo cual han logrado hacer cabecera de playa en algunos sectores. Pero bueno, esta es la lucha que tenemos planteada, es una lucha muy fuerte. Sabemos que aislado no es muy difícil salir airoso de esto. Por eso es que hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, vecinales, estudiantiles, políticas, sindicales, a apoyar este conflicto, porque es un conflicto de todos. Nosotros acá no solo peleamos por nuestra mejora en las condiciones de trabajo, eso redundaría en un mejor servicio para el usuario. Por eso decimos que unificar la lucha haría que se brinde un mejor servicio para todos. ¿Qué medidas están realizando Pucho en estos días y la planificación que tienen hacia adelante? Mira, nosotros ahora, estamos, ya te dije, tenemos una carpa de Morón. Mañana estamos realizando un acto festival, ya hemos sacado aquí una ficha, estamos haciendo toda una agitación, estamos instalando el conflicto, lo vamos a convertir en un conflicto a nivel nacional. Y para la semana que viene, bueno, marchar el día 24, que está la audiencia en la Secretaría de Morón, hacemos un llamado a que nos acompañen, vamos a marchar sobre la Secretaría de Trabajo acá en Morón. Y bueno, y después vamos a ir discutiendo en la asamblea y con todos aquellos que se arrimen el método de lucha y las distintas acciones que llevemos adelante. Esto de marchar a la subsecretaría, ¿no se dictó conciliación obligatoria? Nosotros estamos en conciliación obligatoria. Ustedes están en conciliación obligatoria. El día 24. Ajá. Tenemos una audiencia el día 24 y vamos a ir acompañado de todos los trabajadores y todas las organizaciones que se acerquen ese día. El día 24 acá en Morón, al costado de la plaza. Sobre correcto. Si vos me decías, te voy a tutear, si vos me decías que esto arranca con dos compañeros despedidos y hay 37, bueno, ¿por qué echaron a 35? Mira, en realidad echaron a 40 por la medida que se tomó en defensa de estos dos despedidos. Ajá. ¿Entendés? Nosotros, es decir, al no reincorporar a estos dos compañeros, imagínate vos que hace 10 días atrás la UTA saca una audiencia para tratar el tema al 31 de mayo, es decir, ya lo estaban cocinando, ¿entendés? Uh-huh. Entonces los trabajadores en la asamblea decidieron paralizar los servicios. Y ahí la patronal contraatacó con el despido de 40, que ahora reincorporó 5. Pero esto ya lo sabemos, es un método extorsivo para desviar el eje, terminar reincorporando a estos trabajadores y dejar afuera a los dos que a ellos les interesa dejar afuera. Está bien, Es lógico lo que me decís y la pregunta también tenía ese carácter. Tan solo indicar que por acompañar solidariamente una cuestión hasta de clase de aquellos despedidos injustamente despidieron a 40. Es decir, lo que te quería preguntar te lo reformula. ¿Qué causa esgrimió la empresa para echar a 40? Sí, por haber dejado por una medida ellos lo que están pidiendo es que se declare la medida ilegal. Entonces ellos lo que aducen que por perjudicar a la empresa, ajá, por brindar servicios, y que una cuestión legal ella, ¿me entendés? Que desconoce el legítimo derecho de huelga que nosotros tenemos. Clarísimo. Ahí está. Bueno, entonces siguen con la carpa allí. Hola. Hola, te decía, siguen con la carpa instalada. escucho muy mal. Bueno, pero muchas gracias por haberme permitido este espacio. Bueno, ahí pasaba Pucho Pacheco. 40 despedidos. Se reincorporaron 5. Todo arrancó con el despido de 2 trabajadores aquí en la empresa. Ubicó a estos trabajadores como responsables de algún ilícito en los días de la tormenta, del temporal. El acto solidario de resto, movilización, huelga, ¿sí? Y después de ello, 40. UTA consiguió una fecha para el 31 de mayo. ¿Hay 31 de mayo? ¿Hay 31? ¿Hay, existe el día 31 de mayo? Sí, ¿no? No sé, fíjate si existe el 31 de mayo. Pero bueno, ahora dijo la empresa, vamos a reincorporar 5. Existe el 31 de mayo. Vamos a reincorporar 5. Por ahí la semana que viene, depende. Si esto se nacionaliza y se pone en escena una vez más a Sirigliano, puede que se recuperen 5 puestos más. La medida es extorsiva, desde el comienzo y hasta el final. Si esto es Sirigliano, el Grupo Plaza y sus satélites, ustedes recuerdan que en la masacre de Once, después de esa nefasta conferencia de prensa de Schiavi, donde dio a entender que si el accidente hubiese ocurrido, llamado accidente por el oficialismo, hubiese ocurrido un día feriado, la cantidad de víctimas hubiese sido menor. Después acompañó Nilda Garré con la declaración sobre Lucas Menghini, que hacía allí. Pero hubo una conferencia de prensa donde estuvieron los intendentes de todo el corredor, desde Moreno hasta la General Paz, entendiendo provincia y esa línea divisoria, participando en lo que era la intervención y el nuevo diseño para darle una vuelta de tuerca a esta historia, y que la prestación del servicio, al reducirse la cantidad de formaciones que tiene TVA, observadas todas, debía suplirse esa falta de servicios con colectivos. Algunos dijeron, va a ser el negocio del Grupo Plaza. Ustedes se preguntaron por qué no hay un servicio que te lleve de Moreno a Once en esta línea pensada por el gobierno. No estoy hablando de Atlántida, no estoy hablando de Atlántida. Estoy hablando de algo alternativo, ¿sí? Bueno, está Luca Franco en línea. Sí, está Luca Franco en línea. Porque con él queremos charlar, primero, una recolección de firmas que se está haciendo. No solamente la está haciendo Libre del Sur, hay otros que lo están haciendo también. Pero yo tengo la respuesta de por qué no. ¿Por qué no lo firmó Wes? Porque la perlita llega a Ituzaingó. Y de Ituzaingó están los colectivos que te llevan a Once. Luca Franco, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. ¿Cómo te va vos y a toda la audiencia? Más o menos así es, ¿no? Sí. Nosotros, en el marco de... Bueno, vos lo decías, participamos de una recolección de firmas, lo lanzamos desde el Frente Amplio Progresista, hay otros espacios políticos que también están recolectando firmas en los distintos lugares de Moreno, y el planteo nuestro es, gira en torno a lo que planteabas vos recién. ¿Qué pasa en Moreno, que siendo cabecera del servicio de la línea Sarmiento, no tenemos... Esto que planteó el Gobierno Nacional, que es el servicio de colectivos complementarios al servicio reducido de trenes después de lo que fue la masacre? Bueno, la misma duda se la plantea nosotros. Qué casualidad que justo en Moreno, donde tenemos una empresa monopólica del transporte en colectivos que llega hasta Ituzaingó, ese servicio no existe. Entonces salimos a hablar con los vecinos, a plantearles esto y a juntar firmas para después exigirle al intendente que reclame ese servicio. Como corresponde, digo, todos los municipios lo tienen, Moreno no. Nosotros decimos, digo, esto es un dato para que nos lleva a la reflexión de, bueno, en Moreno constantemente se privilegian a los grupos económicos amigos. Y esto es una ocasión más, digo, ante una masacre, ante una situación como la que vivimos, el municipio no duda en beneficiar a una empresa amiga, y en detrimento de la posibilidad de viajar un poquito menos, en forma menos animal, para los vecinos de Moreno. ¿Ustedes están al tanto o tienen confirmado que UES desistió de firmar esa opción? Y de ser una opción, ¿quién prestaría ese servicio? Mira, nosotros no, yo no te puedo decir que yo vi el momento en que Mariano Güez negaba el servicio. Ahora, nos llama poderosamente la atención que justamente en Moreno, que Moreno es, por ejemplo, el distrito que más víctimas fatales tuvo en la masacre de Once. Sí. No, que nuestro distrito no cuente con ese servicio. Entonces, y esto nosotros lo ponemos junto a otras situaciones que nos llaman la atención, que tienen que ver con cómo el municipio, y particularmente la figura de Mariano Güez al frente del Ejecutivo, benefician constantemente a este tipo de empresas. Nosotros estamos trabajando también, estamos estudiando un poco el tema, qué pasa con la tarjeta SUBE y los estudiantes secundarios, por ejemplo. Que ahí hay un vacío en el cual los estudiantes tienen que terminar viajando con una tarjeta que les vende la empresa La Perlita, y eso, digo, y quedando afuera del sistema de control que plantea el gobierno nacional, por lo tanto, la empresa sigue cobrando el subsidio como se viene cobrando hasta ahora, sin ningún tipo de rendición, sin posibilidad de control, a un sector de la población que a priori necesita un subsidio porque tiene consagrado un derecho que es el boleto estudiantil. Digo, te incorporo a esto porque nosotros venimos trabajando en esta línea, de ver cómo el municipio fortalece y favorece siempre a los mismos grupos económicos amigos, en este caso la empresa La Perlita, que es la empresa que maneja todo el transporte de Moreno en colectivo, y esta es una cuestión más, agravada por supuesto por la terrible situación de cómo se viaja en el Sarmiento todos los días. ¿Desde Merlo salen colectivos a Once? Sí, estaba saliendo. Yo no sé si ahora, en particular en este momento, hoy están saliendo, pero hemos ido a corroborar, la semana pasada estaban saliendo. Correcto. ¿El valor del pasaje en colectivo es el mismo que el valor que tiene el tren? Ahí está el tema, claro. Ese es el tema. El valor del pasaje de estos colectivos es el boleto tren. Entonces, si uno cuenta lo que saldría el boleto desde Moreno hasta Once, le sale lo que le sale un boleto de tren. Pero si uno se tiene que tomar el colectivo La Perlita para poder acceder a ese servicio de Ituzaingó, uno termina gastando un precio bastante mayor y termina engordando, por supuesto, las arcas de la empresa. La empresa se ve beneficiada porque hay una mayor cantidad de personas que necesitan ir hasta Ituzaingó, por ejemplo, o hasta Merlo, para acceder a ese servicio. Lo que paga el usuario de Moreno que va a Ituzaingó me parece que es 1.75, porque es un recorrido intercomunal, me parece. Es lo mismo que pagás de Moreno a General Rodríguez. Y es 80 centavos si vas en tren. 80 centavos, bueno, ahí está claro, ¿ves? La Perlita presta un servicio a Ituzaingó, sí. ¿Por qué Güez no firmó el convenio que ofreció el gobierno nacional después de la masacre de Once? Porque preservan los intereses de la Perlita. Esto es lo que le vamos a preguntar a Mariano Güez cuando le llevemos las firmas y cuando hagamos el planteo. A mí me parece muy extraño que, estando Mariano Güez en cada una de las conferencias que brinda el Poder Ejecutivo Nacional, estando, creemos que incluso estuvo en esa conferencia donde se anunció esta posibilidad de contar con ese servicio, bueno, después eso no se vea, no se vea en la realidad de los morenenses de todos los días. Hay una fuerza... Ahora, hay ¿me una llama la atención? Sí. No te escucho, dale. No, que nos llama la atención, quizá, es irónicamente, digo, nosotros venimos sosteniendo que claramente Mariano Güez beneficia a determinados intereses que no son precisamente los de la mayoría de los habitantes de Moreno. Entonces, esto es una muestra más. Yo, digo, en otra oportunidad he charlado. Estas son postales de cuál es la práctica política que tiene el intendente de Moreno, que aparecen con mucho mayor fuerza cuando pasa una situación como esta que nos desborda. La masacre de Once fue una situación que desbordó a toda la población y que impactó muchísimo en la sensibilidad y en la realidad de todos los días de los morenenses. Bueno, esto es algo que tenemos que poder discutir con los vecinos, porque muchos no lo saben. Y hay muchos vecinos de Moreno que se ven perjudicados y quizá digo, se les pasó por alto que existía la posibilidad de tener ese servicio. ¿O piensan que ese servicio tiene que estar solamente en el Ituzaingó? No, ese servicio debería estar en Moreno, debería ser una realidad para nosotros, y no lo es. ¿No lo es por qué? Porque o el intendente se negó a recibir ese servicio, o el intendente no lo reclamó. En cualquiera de los dos casos es igual de perverso. Porque por acción o por omisión termina beneficiando a una empresa, que es una empresa que presta un servicio en Moreno, que tiene el monopolio del servicio de transporte en colectivo de Moreno, y que se ve constantemente beneficiada por acciones del Poder Ejecutivo Municipal. La recolección de firmas, ¿en dónde la están haciendo ustedes? La estamos haciendo en distintos barrios de Moreno, digo, a través de las sedes que nosotros tenemos en nuestro espacio político, y la estamos haciendo en el andén de trenes. Nos subimos al andén. Curiosamente tuvimos una excepción cuando fuimos a subirnos al andén. Vino un oficial de policía a plantearnos que la gerencia quería hablar con nosotros porque no teníamos permitido estar en ese lugar. ¿En qué gerencia se está intervenido? Por eso te digo que curiosamente tuvimos una situación. En ese momento estaba el concejal del FAP, Carlos López, estaba presente ahí, y le plantean que, bueno, que vayas, que se acerque a la gerencia, que está, digo, en el andén 6, digo, del lado norte, del que da al lado norte a la Plaza Mariano Moreno. Cuando se acerca, compañero, cuando se acerca a la gerencia, le dice: mira, yo no sé nada. Esa es la oficina de la gerencia. Yo no sé nada, ni hablé con ningún policía, ni nada. Entonces también nos llama la atención, ¿quién le dio esa indicación a la policía de que nos venga a decir que la gerencia estaba disconforme con nuestra presencia ahí? La gerencia, o quienes estaban en la gerencia, no tenían ni idea. No tenían ni idea siquiera que nosotros estábamos ahí. Así que bueno, fue una situación curiosa, por lo menos. La última pregunta, ¿hay una fuerza política del peronismo que está recolectando firmas? Nosotros tenemos conocimiento que integrantes del Interbloque están juntando firmas y están preocupados por el tema. Nos parece muy bueno que diversas fuerzas políticas participen de la iniciativa. Nosotros incorporamos este reclamo a lo que nosotros ya hicimos, digo, nacionalmente, que es la propuesta de la vuelta del servicio de ferrocarriles al Estado. Hay que ver si estos espacios vinculados al peronismo van a apoyar esa medida, ¿no? O esa propuesta. ¿Adriana Palacio está recolectando firmas? Creemos que sí, sí, sí, sí. Luca Franco, gracias. No, gracias a todos. Bueno, hasta luego. Saludos. Bueno, vamos a preguntar quiénes son los del Interbloque. ¿Quién? ¿Mendieta está recolectando firmas? ¿Damián Contreras está recolectando firmas? ¿Jorge Mosicafredo será? ¿Mirko García o Adriana Palacio? ¿O todos? ¿O algunos? Te reitero, la cuestión es que la Perlita presta un servicio de Moreno y Ituzaingó. Bueno, vos te puedes bajar en Merlo y allí hacer el transbordo con los colectivos que el Gobierno Nacional, con este programa, este acuerdo, supongo con la Intendencia de Otacé, ofrece el servicio de colectivo al mismo valor que el de tren. Vos sabés que viajar en tren es más barato. Es más barato. Es peligroso, un poco peligroso, pero es más barato. De eso se trata. Y acá la lógica, por lo menos lo que está diciendo Luca Franco, es que no hay servicio alternativo porque el municipio, o mejor dicho, el licenciado Hues, desistió de tener esa opción para los usuarios. Gana la Perlita, pierde usted. Son las 9:57 minutos. Si lo llamamos a Hues, ¿nos atenderá? Por ahí le preguntamos. Lo podemos llamar. Total, si hacemos el intento no perdemos nada. Solamente de este tema. Queremos hablar de TVA, intervención y servicio adicional que no tenemos. Por ahí le interesa. No jugamos. A las 10 de la mañana volvemos. Digo, a hablar. Ahora no sé qué tiene preparado Tosi, pero él sabe. Señoras y señores, ha llegado el circo. Hemos traído malabarista, contorsionista, trapecista, la mujer con barba. Sí, señora, ya estamos acá. Venga. Thank you.

La semana pasada, cuando se trató en la Cámara Alta del Senado Provincial el proyecto de reforma impositiva, que es un paquete bastante grande que Scioli necesita para gobernar, son 2.695 millones de pesos, tal como te lo decíamos en el día de ayer, que además prevé un endeudamiento. No es una ley distinta, sino que el paquete contempla el endeudamiento de 2.200 millones de pesos. La forma de establecer contacto y acompañamiento de toda la bancada oficialista se produce por el drenaje de fondos de la provincia a los municipios, ya que estos necesitan y con creces. Trata de vincular esto con lo que te decía al comienzo respecto a las políticas de seguridad o lo que falta. Ayer se intentó alcanzar lo que nos había dicho Alfredo Antonucho, legislador provincial del Frente Justicialista para Victoria. El diputado dijo: ya está todo, tenemos el acompañamiento de la Unión Cívica Radical y del FAP, el Frente Amplio Progresista. Al mediodía, cuando estaba prevista la sesión, con la presencia de los ruralistas, porque además hay una modificación del régimen de contratación del peón rural, entonces se comenzó a trabajar la idea del quórum y no hubo quórum. Hoy en instantes, seguramente alcanzado el nivel de consenso que pretendía el oficialismo con la Unión Cívica Radical, se va a tratar y se va a aprobar este paquete impositivo que necesita Scioli, dicho esto, para gobernar. De este tema vamos a estar abocándonos en lo que resta del programa, pero recuperamos en este día jueves a nuestro compañero y columnista Jorge Rulli, que es integrante del Movimiento de Reflexión Rural, que está en Corrientes, porque se va a iniciar una campaña, y la campaña tiene que ver con, a ver, evitar la plantación de pinos. Ya hemos hablado con Rulli de esto, y la importancia de saber qué sentido tiene la campaña y qué nivel de concientización puede haber en Corrientes para observar los efectos principales y secundarios de esta política que tiene gran arraigo en el modelo nacional y popular que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por llamar. Bueno, comentanos qué vas a hacer hoy y mañana en Corrientes, sí, y esto que me preguntaba, sí, ¿no? Sí, sí. Mira, acabo de llegar. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho claramente, sí. Sí, acabo de llegar a Corrientes porque mañana lanzamos una campaña, o sea, lanzamos una movida de concientización en contra de los monocultivos de pinos que están ocupando más de 500.000 hectáreas en la provincia de Corrientes. Es la provincia más forestada con pinos. ¿500.000 de hectáreas? Sí, sí. Nosotros decimos, sobre todo el fallecido coordinador de la lucha contra los monocultivos de árboles, que fue Ricardo Carrere, oriental, murió hace 2 meses, él decía que los pinares son como un sojal alto. Los pinos son como una soja, pero más alto, ¿no? Pero con efectos devastadores sobre la fauna, la flora y las poblaciones que migran también. Uh-huh. Pero sobre todo provocan a mediano plazo la muerte del suelo, la acidificación, la desaparición de una serie de componentes y sobre todo de la vida microbiana. O sea que el suelo ya no sirve más para nada, sirve para seguir haciendo pinos. Es, ¿no?, como una amplia zona de sacrificio. Sí, sí, y sobre todo por la forma en que se plantan, cuando se plantan muy apretados, se sabe que es para pasta de papel, porque si fuera para madera se los coloca más espaciados. En este caso es claramente para pasta de papel. El problema del gobernador es que hace mucho que está prometiendo que se van a instalar 2 grandes pasteras en la zona de Tusaingó. Las pasteras no concretan. Parece que en el imaginario de las grandes corporaciones que hacen pasta de papel, la derrota que sufrieron con Gualeguaychú, nunca imaginaron una reacción popular tan importante como la de Gualeguaychú. Nunca en el mundo tuvieron un problema tan grave. De maneras que quedaron un poquito escaldados, ¿viste? Como ven la vaca y lloran, ¿no? Con la Argentina. como que desconfían mucho de la Argentina y por eso no están, no han logrado invertir en las pasteras. Mientras tanto, el gobierno de Corrientes le paga a los productores por hacer pinos, le paga por desmontar y le paga por hacer pinos un subsidio, de tal manera que el que hace pinos se queda con plata en la mano, ¿viste? Es una cosa, es muy difícil convencerlos de que no lo hagan, ¿comprendes? Vos me preguntabas cuál es el respaldo, y en general la gente no ve peligrosidad en hacer pinos porque hasta ahora ganan dinero y además el gobierno les aconseja que hagan pinos. Así que es un poquito como nadar contra la corriente, pero bueno, alguien tiene que comenzar esta lucha, ¿no? Decime, Jorge, porque ya... O sea que mañana sí. No van a ir multitudes, ¿viste? Van a ir, si van a 20 personas, pero es el comienzo de una nueva pelea. Yo te lo consulté otra vez cuando charlábamos sobre los esteros de Liberá, que vos me decías y describías esto, que no imagino ningún gobernante habilitando mecanismos subsidiados para esta plantación sin que no exista la manufactura. Quiero decir, en algún momento las plantas de celulosa deben estar. No sé cuál es el momento. Por ahí se va a vender como la minería a cielo abierto, como el petróleo, hay que recuperar porque si no, no hay crecimiento ni desarrollo. No se ve la destrucción. Lo que vemos es que tienen dificultades en conseguir que las empresas se instalen. Es decir, que hay riesgo empresarial. Van a estar, claro. Claro. Claro, hay un riesgo empresarial. Sin duda. El gobierno da prácticamente por hecho la instalación de las pasteras, pero lo que sabemos extraoficialmente es que están demorando, porque en realidad tendrían que haber estado hace un año y todavía no están. Suponemos que no se deciden, ¿comprendes? O sea, la Argentina no tiene buena fama en cuanto a las pasteras. Ya le van a encontrar la vuelta. Claro, porque seguramente sí, se va a construir un marco jurídico que le dé esas garantías, claro, que las empresas necesitan. Yo creo que es importante que estemos contando esto porque cada provincia tiene algo que vender, ¿no? De sus bienes naturales. Algunas hacen soja, otras minería, otras petróleo, y aquí es la pasta de papel, ¿no? Y esto es lo terrible de la constitución que se hizo en la época de Menem y Alfonsín, porque el país ha sido descuartizado, ¿no? Y cada gobernador que funda su ambición política en las riquezas de que puede disponer, que siempre son en los mercados globales, vendiendo a los mercados globales. Bueno, también se consolida algo que le hemos charlado, Jorge, que es la mirada a corto plazo. En realidad es una mirada a corto plazo para aquellos que dicen es el momento y nada más. Lo que ustedes intentan hacer es una mirada a largo plazo con las consecuencias que indudablemente esto va a tener. Sí. Y no es un país capacitado para eso hoy. No, pero a mí lo que me preocupa es que, y vos que estás en Moreno podrás confirmarlo, a mí me parece que la enorme concentración urbana de la Argentina, que implica que el campo se ha vaciado de gente, ha hecho que hoy los problemas de los argentinos sean problemas urbanos. Ahora, hoy día cuesta mucho hablar de estas cuestiones, por ejemplo, en los grandes centros como Buenos Aires. Porque uno tiene que reconocer que el problema de la gente ya no es un problema rural, sino que es un problema, que son problemas propios de la ciudad, ¿no? Yo salí de Buenos Aires ayer con una sensación de mucha preocupación y de mucha tristeza, porque el Marcos Paz se instaló un destacamento de una policía antidisturbios que visten un llamativo uniforme de camuflaje urbano y aparecieron por televisión, apareció quien los dirige, apareció explicándole al público que no se asusten cuando los vean porque ellos es un modo de vestir y que están para la seguridad de la gente, ¿no? Esto a mí me confirma que hay un plan que se pasa de la contención al control social, ¿no? Es un plan paulatino. Y me parece que tiene mucha relación con una información que me llegó hace unos pocos días acerca de esos días de disturbios que hubo cuando se cortó la luz, cuando el temporal, en la cercana zona de Mariano Acosta hubo muchas refriegas en medio de la oscuridad y según los médicos, llegaron 4 o 5 muertos al hospital de Malvinas. Cosa que los diarios no hablan de esto, ¿no? Esto no se menciona, pero el nivel de violencia que se produce cuando se corta la luz, a mí me parece que es mucho peor que el del 2001. Porque en última instancia, en el 2001 había sectores medios que golpeaban cacerolas, y esto no era tan grave, pero ahora se está dando una cosa mucho peor. Entonces, que de pronto coloquen policía antidisturbios en la zona, es como que hay alguien, en este caso la exdiputada Garré, que tiene un plan, que tiene una estrategia de control social, ¿no? Lo que hoy se llama control social, que además tiene que ver con la ingeniería social, que están practicando muchísimo, altos funcionarios del gobierno de la nación practican la ingeniería social, o sea, están estudiando los comportamientos, a quién vota la gente, qué podrían pensar, ¿no? Utilizando mecanismos para controlar la situación, ¿no? Okay. Que yo espero que se les vaya de las manos, pero bueno, no es muy democrático, ¿no? Que actúen de esta manera. Bueno, la combinación de los dos temas, está escuchando Jorge Rulli, Corrientes y Marcos Paz, me parece que nos podríamos enfocar allí, que es el flujo migratorio interno, la expulsión, claro, ¿no?, del campo a la ciudad. Entonces ya sí, no es un problema, y vos sos protagonista y responsable en algún momento de esta frase, ¿no? Cómo se va industrializando el campo. No se industrializa la industria. No, eso lo dijo la presidenta. La presidenta, pero esto esta industrializando. Idea claro, de industrializar lo rural. Claro, ¿no? Claro, claro. Y es bien nefasta, ¿no? Es bien nefasta, bien nefasta. Vos hablás de control social, y nosotros en varias oportunidades nos referimos a la represión institucionalizada. Claro. Que calza justo en la demanda que está hoy, al comienzo le decía, de este programa, rankeado como el primer tópico, que es la necesidad de seguridad. Entonces sí, hay una confusión tan alta que los que están estudiando este control social encuentran allí cauce para decir, es lo que intentamos. Bueno, yo hablé esos días del, no sé cómo llamarlo, de la tormenta, ¿no? Uh-huh. Del tifón, no sé qué nombre le dan, pero esos días de oscuridad son ejemplificadores de una situación, ¿no? Yo hablé con unas compañeras ahí de la zona de Cascallares y me decían que eran varias mujeres y que a la noche permanecieron aterradas, encerradas en su casa porque se escuchaban disparos y alaridos, y parece que andaba gente por las calles en la oscuridad tirando tiros al aire. Yo no le entiendo una razón a esto, ¿no? Pero a menos que esa gente haya sido enviada por el poder a tirar tiros al aire, porque evidentemente que si hay gente que vos no la ves que está haciendo disparos al aire, si tenés una idea de hacer una asamblea o lo que sea en torno a una hoguera, la dejás de lado y te encerrás en tu casa. Me parece que o sea que también veo como, supongo que el poder está aprendiendo rápidamente a cómo controlar que la gente no se salga de los cauces, ¿no? De todas maneras, en la zona oeste nosotros vivimos una cantidad de situaciones de violencia y sobre todo de vaciamiento de supermercados, de asaltos a puestos de venta de alimentos, que demuestran que, digamos, que sigue habiendo aquí un fondo muy, muy oscuro, que la Argentina profunda está muy mal y que la corteza sobre la cual caminamos es una corteza muy leve, ¿no? Parafraseando a Rodolfo Kusch, Rodolfo Kusch siempre decía que estábamos sobre el hervidero espantoso en América y que hay una capita de lava que se ha endurecido. Entonces, lo que somos medios indios, caminamos de puntillas. Pero la clase media, que se siente eterna, zapatea. Entonces, de vez en cuando, la capita esa se rompe, ¿no? Uh-huh. Y y lo que hay abajo te inunda, ¿no? Que es lo que suele pasar en América, ¿no? Jorge, no quiero pasar esta oportunidad sin preguntarte qué análisis hiciste, si lo hiciste. Lo charlamos en los momentos previos a lo que ha sido la votación en el Congreso y es ley. que es la expropiación declarándose de utilidad pública el paquete accionario de Repsol YPF. Vos dijiste recién, cada provincia según su potencialidad. Sí. Hay provincias petroleras que observan esto como una enorme oportunidad y hemos charlado con compañeros del Observatorio Petrolero Sur sobre lo que significa la extracción, la exploración y la extracción de hidrocarburos no convencionales, ¿no? El impacto que tiene esto y algunas medidas se han tomado en países europeos. ¿Lo analizaste y si lo hiciste, qué criterios puedes entregar? Bueno, en principio no hay oposición, ¿viste? Aquí todo el mundo levanta la mano, es una cosa. Los partidos de oposición, supuestamente de oposición, en realidad no tienen... De hecho, el directivo máximo que nombraron era el segundo hombre de Estensoro, o sea que es amigo de la senadora Estensoro. Si no es pariente, creo que además son parientes. O sea, están todos unidos en un mismo modelo, ¿no? No hay una crítica al modelo. Hay críticas políticas a quien lo maneja. Yo creo que, digamos que lo de YPF fue una respuesta bastante desesperada la crisis energética, tratando de solucionarla, por una parte, y por la otra, una relación oscura con el grupo Peterson, que yo en principio pensé que era para destruirlos, en la medida en que el grupo Peterson habría traicionado a las esperanzas que en ellos colocó el expresidente. A esta altura no sé, porque es probable que Eskenazi haya arreglado. Entonces no sé por qué no lo tocaron. Quizá no lo tocaron para destruirlo y después Eskenazi arregló, cosa que es muy previsible. Pero de todas maneras Eskenazi es un grupo privilegiado en YPF y la crisis energética está lejos de solucionarse. El viaje a Angola de la Presidenta de la República es un gesto también para conseguir gas. Angola es lo único que nos quedó en el plano internacional que tenga gas y que se le pueda comprar, porque después de Fukushima, diferentes países, en la medida en que han dado marcha atrás con la energía nuclear, están necesitando mucho más gas que antes. Entonces el mercado es muy está muy muy disputado el mercado del gas, ¿no? Entonces parece que lo único que quedó es Angola. Se le han llevado vacas, se le han llevado diferentes regalos al gobierno de Angola como para ver si lo podemos seducir y que nos vendan un poco de gas como para pasar el invierno. Y me parece muy penoso, sobre todo porque quien ha quedado a cargo de la presidencia no es Vudú, sino que es la señora de Alperovic, ¿no? Era también una anticipación que hicimos hace varias semanas y que se ha concretado, ¿no? Es una persona que realmente es impresentable, ¿viste? Las últimas declaraciones de ella a propósito de la violación de una nena de 6 años en Tucumán fueron tan espantosas que tuvo que salir a pedir perdón. Bueno, es la presidenta de la República, ¿no? Jorge, bueno, nos reencontramos el próximo jueves y me contás cómo te fue ahí en Corrientes. Bueno. Te mando un abrazo, ¿eh? Y gracias por llamar. No, un abrazo a todos y también a los oyentes, un saludo. Allí pasaba Jorge Rulli, en Corrientes, un análisis que necesitamos hacer todos los jueves respecto a lo alternativo, porque lo es. 10:29, trataremos entonces en lo que resta del programa de establecer contacto con la provincia de Buenos Aires, con La Plata, para saber si hoy hay tratamiento del paquete inmobiliario de Scioli, solamente para decirte algo como una mirada distinta a todo lo que se viene escuchando en los medios nacionales. Dice, el paquete de Scioli y Mariotto disimula el impuestazo contra el pueblo. El barullo de la mesa de enlace del capital agrario, maestros de elevación impositiva, no puede hacernos perder de vista el bosque de la bancarrota provincial y su descarga sobre las espaldas populares. ¿Quién dijo esto? Pitrola. Solo un 11,2% del paquete impositivo tiene que ver con la propiedad agraria. El resto irá directa o indirectamente a los precios por vía del aumento de ingresos brutos y otros. El revalúo agrario, después de 15 años, deja igualmente la base imponible 40 o 50 veces por debajo del valor real de los campos, al punto que luego del aumento pagarán 5,60 pesos por hectárea por mes. La hipoteca de la provincia está dictada por la colosal deuda pública, la evasión, los subsidios y las exenciones a los capitalistas que se repiten en el paquete impositivo en cuestión a favor de la patria contratista, de los electroingeniería, Dicasa, Siemens o Techín.

de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estás escuchando, Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Las condiciones climáticas marcan un cambio. No por ello uno deja de imaginar que el frío con temperaturas más bajas llegará. Y hay una planificación que se da en la provincia, en la nación y también en el municipio, y queremos saber de qué trata la misma, si tiene algún tipo de coincidencia con años anteriores, si a partir de la experiencia obtenida en otros periodos se corrigen algunos aspectos que hacen a la importancia preventiva de la vacunación. Vacunación antigripal. Está en contacto con nosotros el doctor Joaquín Naerbeburu, que es jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué nos puede relatar y compartir con la audiencia de lo que ustedes están desarrollando en el orden local en esto de la campaña antigripal? A partir de marzo comenzó la campaña de la vacunación con vacuna antigripal. La campaña, en realidad, a partir de este año, son vacunas que se incluyen en el calendario nacional, sobre todo en chicos menores de 2 años, mayores de 6 meses, embarazadas, puérperas, mujeres que han tenido su bebé hasta los 6 meses de vida al bebé. A partir de los 6 meses se vacuna al nene y antes de los 6 meses se vacuna a la mamá. Trabajadores de salud y para las personas mayores de 65 años. Todo este grupo de gente, a partir del 2012, la vacuna antigripal ingresa a lo que es el calendario nacional de vacunación. Doctor, ¿los lugares de vacunación tienen ese carácter descentralizado? Quiero decir, además de las unidades sanitarias, ¿pueden ir a otros espacios barriales para alcanzar el nivel que ustedes buscan? La vacuna está disponible en el vacunatorio central de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m, los sábados de 9 a 16, y después están los 40 centros de salud, y también tenemos en terreno el vacunatorio móvil que bueno, absorbe ese tipo de instituciones que vos dijiste, Ciudad de Fomento, algún hogar, hace trabajo más en territorio de vacunación. Supongo que puede manejar estadísticas, si esto es posible en cuanto a información, ¿Qué datos arroja la experiencia del año anterior, en los últimos años, en cuanto a cobertura vacunatoria que ustedes han brindado desde la municipalidad? Mira, en 2010, que fue el primer año que vacunamos fuerte, digamos, con antigripales, la verdad que fue un año récord en cuanto a vacunación. Ya 2011 bajó un poco y este año vamos dando aproximadamente 14.000 dosis a la fecha. 14.000 dosis. Sí. ¿Con eso alcanza? ¿Qué cubre de la población? O sea, la demanda es muchísima, o sea, nosotros vamos a, nos reabastecemos de vacuna La Plata y ya, o sea, se gasta muy rápido porque hay mucha demanda y tenemos que ir a buscar de nuevo y reabastecer todos los centros de salud. Pero sí, hay que insistir en la vacunación, digamos, ¿no? Al margen de que la demanda es muy alta, siempre nos falta un poco. Se ha realizado una campaña, ¿cree usted, importante en términos de comunicación y de propaganda, en este caso propaganda por la importancia política que tiene, de que es una vacuna obligatoria? Sí, es una vacuna de calendario. Son obligatorias. Y en lo que es difusión, la verdad que ha mejorado mucho año a año. Este año ya todo lo que son materiales de difusión y manuales de capacitación vino mucho mejor en tiempo y forma que años anteriores. Y eso nos da mayor capacidad de responder a la demanda cuando hay que responder, ¿no? Uh-huh. Usted recordará en su momento cuando se generó esa psicosis por la gripe A1H1, me parece que era esta la denominación. Y sí, yo me acuerdo. H1N1. Me acuerdo que charlaba con el doctor Galloso, que todos los años mutan las cepas, por lo tanto se tiene que estudiar y conseguir los anticuerpos. La vacuna de la gripe es una vacuna que todos los años se modifica, por eso está indicado la vacunación todos los años. Cuando fue el tema de la gripe H1N1, era un virus nuevo que no estaba contemplado dentro de la composición de la vacuna. Por eso, si recuerdan, el primer año había dos modalidades de vacuna, una era la monovalente, que era la que cubría solamente la otra era trivalente. H1N1, y la otra era la trivalente. Sí. Ya este año son todas trivalentes, o sea que en ese sentido no hay diferencia. ¿Que sea trivalente es que le da mayor cobertura? Claro, o sea, la que es monovalente se cubría una sola cepa del virus de la gripe, que es el virus influenza. Sí. La trivalente te cubre tres cepas, es decir, las tres más frecuentes, digamos. ¿Hoy la aplicación de la trivalente es para niños y adultos y mayores de edad? Sí, para todos trivalentes este año. ¿Hasta cuándo, doctor Narveburu, se extiende esta campaña de vacunación? Mira, la lógica sería que se extienda hasta que uno se asegure de que ya no hay circulación viral. O sea, hay hospitales que van midiendo la circulación del virus en la población y en base a eso se decide. En lo concreto, en general, la vacunación es fuerte hasta fines de julio, más o menos. A partir de ahí, si bien tenemos dosis y seguimos aplicando, hay mucha menos demanda. Muy bien, doctor, le agradezco mucho la participación en el programa, que ande muy bien, ¿eh? Muy bien, gracias, saludos. Hasta luego. Allí pasa el doctor Joaquín Narveburu, que es el jefe de epidemiología. Nos están llamando y me parece que es lo que queríamos charlar en la mañana de hoy, porque está el diputado provincial Ricardo Vago. ¿Me está escuchando, diputado? Exactamente, Bustamante, muchas gracias. No estaba en varias llamadas porque justamente estamos llegando a La Plata y realmente esta sesión ha motivado un gran debate entre los legisladores, ¿no? Dígame, ¿por qué en el día de ayer no hubo quórum? Bueno, no hubo quórum porque es una ley que tiene cinco partes y tiene cosas aprobables y cosas muy reprobables. La Constitución exige para el endeudamiento, cuando hay el endeudamiento que se va a tomar la provincia porque tiene un déficit de 6.000 millones de pesos en el presupuesto, sin contar el aumento salarial. Con el aumento todavía sería un endeudamiento de 15.000 millones. Es una cifra para cualquier particular que asusta. En relación al endeudamiento de la provincia no es una cifra significativa. Pero el problema que hay es que el gobernador Scioli no hace una efectiva defensa de los intereses con el gobierno nacional, buscando una mayor coparticipación de impuestos o una actualización del fondo del conurbano, que siguen siendo 650 millones, de pesos, antes era 650 millones de pesos dólar, en el año, en los 90, con Dualde, siguen siendo el mismo valor. Cuando dice, discúlpeme diputado, cuando dice 15 mil millones de pesos de endeudamiento, ¿se suman al endeudamiento? No, eso sería el déficit. Ah, ese sería el déficit. El endeudamiento sería de cerca de unos 2 mil millones bien, de pesos. Ah, bien, bien. Que se habilitaría para, en letras. No es una cifra en el presupuesto provincial, pero esto requiere 2/3. Ahora, juntamente con eso, aparece el problema de elimina la excepción impositiva al acto cooperativo, o sea, convierte a todas las cooperativas en sujeto de impuesto, hasta en contra de la Ley Nacional de Cooperativas. Hay unos supermercados, la cooperativa obrera, que están en el sur de la provincia, están en muchísimos pueblos chicos, que son un esquema asociativo y que a fin de año reparten ese porcentaje de ingresos brutos, se lo reparten a todos los socios. Eso se elimina. Después, por ejemplo, el efecto sobre las evaluaciones inmobiliarias. Hay campos que aumentan 10 a 17 veces el valor de inmobiliario. Y hay que es distinto el que tiene 40, 50 hectáreas, que está abajo de la unidad económicamente positiva para explotar, que serían 150, 200 hectáreas para que un núcleo familiar la explote y viva de esto, pero que tiene 50 hectáreas que pasaría ahora a tener un capital de, por ejemplo, embragado de 2 millones de pesos. Uh-huh. Esos 2 millones de pesos, claro, tiene un capital de 2 millones de pesos que pasa a ser afectado por bienes personales, con las tasas altas, pasa a ser afectado porque de golpe su patrimonio se le incrementa de 200 mil pesos a 2 millones y por eso va a tener que pagar impuestos por ese incremento fuerte de un año a otro, que fue un defecto del Estado de no haber ido actualizando, y provoca un proceso de que esa tierra la persona la va dejando, la va vendiendo o la va alquilando y se va al pueblo, y porque el valor de la hectárea está basado en unidades económicamente aptas, o sea, el valor de la tierra esta de 40 mil pesos la hectárea estaría pensado en función de un individuo que tiene una cantidad de hectáreas mayor a 300, 200 y pico de hectáreas o más, y entonces tiene los costos fijos distribuidos. Y por eso lo que hacen es paulatinamente ir alquilando campos vecinos, los alquilan y cada vez más la gente deja de tener ese vínculo directo del productor. Oh, recién charlábamos. Sí. Se produce la sojización. Ahí está. Porque se alquila en general para hacer soja, se dejan los tambos o se dejan explotaciones que más tradicionales como la del trigo. Es decir que esto empuja la concentración, el que puede arrendar. Siempre. O el que puede vender, bueno, hay pools de siembra que trabajan en esto desde hace muchos años, entonces el monocultivo en ese aspecto se fortalece. Se fortalece. Ahora, si hubiesen puesto la propuesta nuestra hasta último momento y que la seguimos manteniendo, que este revalúo se haga en 4 años, entonces no aparece esta ganancia extraordinaria el primer año, se va readecuando. Este esquema de los revalúos de los campos en 4 años fue lo, por ejemplo, lo que se está proponiendo en Entre Ríos y en Santa Fe. Así que ni siquiera estamos, que el gobierno de Gobernación le está haciendo lo de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Es decir, no hay una gradualidad en la propuesta de Scioli. No hay una gradualidad. Y no son. Hay gradualidad en el impuesto lo que él cobra, lo que sería el inmobiliario rural, no es tan prohibitivo. Tiene un problema este impuesto de producir, esta evaluación, de producir un rebote sobre los impuestos nacionales. O sea, estaríamos, que por supuesto los grandes lo van a poder pagar bien. Los grandes lo van a poder pagar bien. Entonces, lo que es un absurdo, que un gobierno con teóricamente un discurso de relato, con un relato progresista, lo que termina es concentrando y haciendo un monocultivo mayor en la provincia de Buenos Aires. Y en esto, por ejemplo, hay que entender que una persona que tiene una propiedad de 400 o 350 mil dólares en Pinamar, que hay muchísimas propiedades en Pinamar, son 2 millones de pesos. Ahora, esos 2 millones de pesos tienen una alícuota de bienes personales porque es un bien ostentoso de vacación. Pero cuando esos 2 millones de pesos están puestos en producción, son 40, 50 o 30 hectáreas o 55 hectáreas que apenas alcanzan para mantener una unidad productiva si es que viven de esa unidad productiva. No sé si es claro el concepto. Sí, claro, sí, sí. Una cosa es el montos económicos que están basados en ostentación, en viviendas de vacaciones o en viviendas propias de 300 metros o en departamentos en Puerto Madero, y otra cosa, o en los country, y otra cosa es ese dinero puesto en una unidad productiva que ya no alcanza a ser unidad productiva porque no tiene la cantidad de hectáreas aptas y que la persona la está peleando para mantener su condición de chacarero. Y esto es lo que está perjudicando. Por eso es esto, por eso que nosotros votamos en contra, y realmente hay que explicarlo, porque si no se piensa como que uno lo que está haciendo es acompañar la propuesta del gran productor. No es cierto, nosotros defendemos la ruralidad. El gran productor, con los rindes actuales y los precios de la soja, está salvado, pero se está concentrando el producto en un monocultivo y a su vez estamos poniendo más gente en las ciudades y vaciando de población algo que tan importante que la ruralidad en la provincia de Buenos Aires, que hace la presencia de identidad de provincia. Diputado, ¿quién da quórum hoy? Da quórum el nuevo encuentro, el partido de Sabatella, juntamente con el Frente para la Victoria. Y están tratando, le están faltando dos diputados. Ayer le faltaban dos diputados. El bloque del Frente para la Victoria es 42. El bloque del nuevo encuentro son 3. Suman 45. Con 47 llegan al quórum. Fíjese la unidad del arco opositor de no dar al quórum, porque ahí hay peronistas de Solá, pro-peronistas de Narváez con Macri, hay, por supuesto, Frente Amplio Progresista, hay radicales, hay Coalición Cívica, hay dos bloques más de escisiones del peronismo que no están dando cuoro. Diputado, y están resistiendo, sí, la presión de la llamada del presidente, ofreciendo... Yo espero que esto se mantenga, porque realmente para algunos legisladores le están amenazando obras públicas en las intendencias de las cuales ellos han sido electos. Diputado, ayer repasábamos aquí con los compañeros en la radio algunos artículos de periódicos de La Plata. En el plano urbano, ¿qué sucede con la venta de vehículos usados? Y ahí hablamos de sellos. Esto también está dentro del paquete inmobiliario. Está el impuesto de sellos, está el impuesto de medio punto al monotributo. Se le pone impuesto a todo, a toda la comercialización. Esto, ese medio punto, lo vamos a pagar todo en toda nuestra comida, en todas nuestras actividades. Las empresas de cable comienzan a pagar ingresos brutos. Ay, por supuesto, eso sí. Eso se descarga en el precio. Le estamos diciendo a la gente que tiene cable y van a descargar en el precio. Por supuesto, y hay un tema que es las antenas, las antenas de digamos de telefonía celular se los pasan los ingresos a los municipios. Esto es un tema interesante, si es que los municipios son honestos, y es un tema de a veces que hace que hay que haber defender los ingresos que se pueden conseguir con las antenas de cable, porque a veces se municipalizan cosas que las organizaciones municipales no son del todo transparentes en los manejos. Le hago dos preguntas finales. El tema de secuestros de vehículos por deudas de patentes, ¿esto está también? Me parece... No creo que esté. A ver, yo no lo... Búsquelo, me parece que está, ¿eh? Este bueno, se lo tiro porque me parece que está. Pero bueno. Bueno, a ver si... Nosotros votamos en contra por lo disparatado. Ahora, yo en el debate quizás a vos puede parecer que me llama la atención en el bloque que no lo debatimos, no saltó como lo más disparatado. Así que imagínese el efecto, si esto es disparatado, el efecto que será otras cosas que aparecen en esta ley. ¿A qué hora está convocada la sesión? A las 11, yo estoy a una cuadra de la Cámara, parado esperando terminar la conversación para poder entrar. Muy bien, diputado, gracias, que ande muy bien, hasta luego. No, que okay, gracias a ustedes por la llamada. Es un marco... ¿Podemos hablar con Grana hoy? Le faltan dos. No se me ocurrió preguntarle, lo pensé, pero bueno, era elegir la descripción de lo que significa el paquete a una frase que hace más a la cocina política, los llamados de Horacio González, prometiendo que el presidente de la Cámara. Al pasar dijo, se le podría negar a los municipios obra pública. Así funciona. Acá y en todos lados funciona así. Porque se está en una emergencia no admitida. Y esto, como leíamos en el comunicado del Partido Obrero, que es una posición bien de izquierda, claramente, es un impuestazo. Y las consecuencias se ven en el tiempo. Vos seguramente te acordás de la resolución 125. Toda esa discusión que puso al gobierno contra el campo... Aún los defensores del proyecto establecían como necesario y prioritario fijar la gradualidad para no favorecer a los pules de siembra. Sí, ahí estaba Aceitera General de ESA, que lo recuerdo con el senador Urquía, relamiéndose ante la posibilidad. ¿Te acordás? La posición que no era ni contra el campo ni contra el gobierno, y lo charlé en aquel momento con... un economista del EDI, que era como la tercera posición, la tercera vía, era una posibilidad muy interesante para avanzar efectivamente sobre la renta agraria, y quedó para la historia con el voto no positivo de Cobos. La primera vez que nosotros tratamos de este paquete impositivo, y lo hablábamos con el diputado Juárez, y ayer lo que decía el diputado Antonucho: está bien, lo vamos a sacar, no se va a descargar tanto el impuesto en la gente, del oficialismo no pueden decir otra cosa que esto. Para los pequeños chacareros, que ni siquiera tienen unidades productivas, decía Vago, yo no sé si es condenatorio, creo que no, pero abre la puerta a que, como dijo Gustavo Grobocopatel un día, hoy ya no es necesario comprar la tierra, la arrendamos. Se alquila la tierra y avanza la soja. Y eso indudablemente lleva a un modelo de concentración. Usted pensará, ¿está mal? Para el modelo energético y productivo, aquel que anunció en Tecnópolis la presidenta de la Nación, expandir las hectáreas cultivables en la Argentina con soja, esto sigue una línea de una matriz claramente expresada. Claramente expresada. Vamos a ver si mañana o el lunes trabajamos otro aspecto, porque este es un año legislativo, salvo el Consejo Deliberante, pero en legislatura provincial del Congreso es un año legislativo. Ayer se aprobó una reforma, es la reforma electoral,

Bueno, estamos buscando la comunicación con el diputado provincial Adrián Grana, del Frente Nuevo Encuentro. Está ahí el oficialismo de conseguir el quórum, lo que decía el legislador Ricardo Vago del Frente Amplio Progresista, es que los tres diputados de Nuevo Encuentro, sumados estos diputados a lo que es el bloque del oficialismo, no llegan a tener los dos tercios, necesitan dos votos más. Seguramente se va a intentar lo necesario, se va a aplicar todo lo que está al alcance del oficialismo para que esto salga. Escuchaba recién declaraciones en los medios nacionales del gobernador Scioli, demostrando la importancia y la necesidad que tiene de que este paquete inmobiliario efectivamente sea aprobado hoy para capturar el Ejecutivo Provincial algo así como 2.695 millones de pesos, paquete que prevé un endeudamiento de 2.000 millones de pesos. La otra cuestión, que es materia de información, tiene que ver con el paro de subtes. Y esta decisión tan empresarial, tan característica, tan ideológica de Macri, de no brindar una respuesta cuando se hizo el traspaso de Nación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los subtes, no dudó un segundo por la quita de subsidios Macri de elevar la tarifa, el precio del boleto, en más de un 150%. Ayer lo escuchaba a Segovia decir esto, tomándolo como punto de partida en el análisis, que respecto a la calificación empresarial, el aumento del pasaje, no titubeó Macri, y sí lo hace al momento de prestar un servicio correcto y responder a las requisitorias que los trabajadores realizan. La otra cuestión ha sido el conflicto con los trabajadores de la alimentación en Kraft, que hemos intentado charlar con Segovia, todavía tenemos tiempo, con Hermosilla, así que tenemos tiempo hasta las 12 del mediodía para hacer ese contacto, y dentro de las cuestiones periodísticas inherentes al distrito, nos queda explorar un poco cómo viene aquí en el orden local lo que significa rendición de cuentas. Sí, lo tenemos al diputado Grana. Diputado Adrián Grana, Rubén Bustamante lo saluda desde FM Moreno, Radio Recuperada. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, el primer tema tiene que ver con el momento, con la instantánea. Quiero decir, la posibilidad que hoy se trate este paquete impositivo que envió el gobernador Scioli a la legislatura. ¿Cuál es la posición que tiene el Frente Nuevo Encuentro sobre esto? Mira, nosotros, la verdad que nos ha sorprendido el gobernador en esta oportunidad, porque está generando una medida que en términos generales nos parece positiva, básicamente porque es una vieja demanda que nosotros tenemos, que en cuanto a lo que son las cuentas públicas provinciales se generen una cantidad de situaciones que permitan que los sectores de mayor capacidad contributiva tengan el mayor nivel de presión fiscal, y esto con el impuesto inmobiliario fundamentalmente se está logrando, y la verdad que en ese sentido nosotros veíamos que era absolutamente necesario que nosotros apoyemos en esta instancia esta medida, básicamente por esto que te decía, digamos que creemos que de manera insuficiente todavía, pero que se esté llevando adelante esta medida nos parece que es positivo para el conjunto de los bonaerenses. Básicamente porque entendemos que, por ejemplo, en cuanto al inmobiliario rural, hace 15 años que está congelado. Los valores de mercado se han elevado sideralmente y todavía se sigue con respecto a la evaluación de 15 años atrás, que ya era baja para el momento. Por lo tanto, nos parece, tengan en cuenta ustedes que en el año 2011 lo que ingresó al presupuesto municipal, a los recursos propios de la provincia de Buenos Aires, en concepto de inmobiliario rural, fue el 3,5% del total de los ingresos. Es decir, del 100% de lo que pagaron los bonaerenses, el inmobiliario rural representó solamente el 3,5%. Está claro que es una situación, por lo menos, injusta. Diputado, recién charlábamos con su colega del Frente Amplio Progresista, Ricardo Vago, y decía que efectivamente hay que hacer un revalúo inmobiliario del impuesto rural pero esto favorecería claramente a los grandes concentradores de la tierra que puedan hacer frente a esta modificación e impacta en los pequeños productores, los chacareros, lo que llevaría al arrendamiento de la tierra y una concentración mayor de la que existe. ¿Su opinión sobre esto cuál es? Nosotros no vislumbramos lo mismo. A ver, en principio, los pequeños tenedores de tierras, digo, cuando hablamos de pequeños, ¿sí?, de menos de 50, 60 hectáreas, sí, hasta quizás hasta 100 hectáreas, pueden sufrir una baja en lo que en el impuesto inmobiliario. Te lo digo con certeza, hasta los 50 hectáreas, en buena parte de la provincia de Buenos Aires, van a pagar menos de lo que estaban pagando antes de este revalúo. A medida que se va creciendo en hectáreas, ¿sí?, va aumentando la presión tributaria. Es muy fuerte el crecimiento después de las 250 hectáreas. Y lo que nosotros sí vemos como crítica es que después de las 1000 hectáreas, el crecimiento de la alícuota no es tan importante. Siempre más que antes, pero en una proporción menor que en esa franja media. Por tanto, nosotros creemos que no debería afectar en gran medida a los pequeños productores. Lo que sí creemos es que, independientemente del tamaño, es cierto que lo que se está por la tierra, poco o mucha cantidad que tengan, está totalmente desfasado con lo que esa tierra vale en el mercado. Por lo tanto, hay que actualizar la mirada sobre en ese sentido de lo que tiene que dar un contribuyente. Dígame respecto al pago de ingresos brutos de cooperativas. Sí. Bueno, nosotros hemos planteado muy claramente que nosotros no lo vamos a apoyar del proyecto oficial, nos parece que hay una mirada totalmente encontrada, esto que estábamos hablando de la progresividad, por ejemplo, y de la actualización de la renta en términos municipal. ¿Por qué creemos que va en contra? Bueno, porque iguala a la economía social y solidaria este proyecto con la lógica empresarial de la lógica privada. Uh-huh. Nosotros todos muy bien que una cooperativa, por ejemplo, no tiene ganancias, excedente, y ese excedente que genera su trabajo se distribuye, es repartido nuevamente entre los mismos asociados. Y si una empresa cooperativa quiebra o deja de cumplir su función, el capital acumulado en bienes, en maquinarias, todo pasa al Estado. Por lo tanto, no hay punto de comparación y no se la puede igualar tributariamente con una empresa privada. La cooperativa es otra lógica que ha permitido incluso paliar lo que fue la crisis después del 2001. Cuando ustedes recuerden que cuando se cerraban las empresas, los mismos trabajadores haciendo uso de cooperativas, se hacía cargo de la producción, manteniendo el empleo y generando trabajo y abasteciendo el consumo. Si hubiese sido por los pagos, esto se caía todo y no había capacidad de recomposición. El gobierno nacional viene trabajando muy fuerte en este sentido. Ahí se han creado en los últimos años 10.000 cooperativas, 5.000 productos del trabajo del Estado provincial, y no estoy hablando de las cooperativas de la Argentina Baja solamente. Estoy hablando de un montón de otros emprendimientos que tienen que cumplen con una función social también muy importante y que se está dando adelante. A esas cooperativas, digo, una cooperativa de 5 productores de papa de Mar del Plata que se pone a comercializar en materia de minorista, hoy tendría que pagar ingresos brutos igual que un gran concentrador de verduras o igual que cualquier y nos parece que es absolutamente injusto, innecesario, y que va a contramano de las políticas adelante tanto nuestro Kirchner como Cristina en este proceso. A ver, por lo que está manifestando usted y tomando el valor anterior que el inmobiliario representaba en el presupuesto general de gastos el 3%, ¿qué le representa a la gestión provincial, al Ejecutivo, grabar con ingresos brutos a las cooperativas? En porcentaje, ¿qué le representa? Más optimistas hablan de aproximadamente 100 millones de pesos. Por lo cual, aparte, se resulta, a partir de este número, con un déficit provincial de 15 mil millones, la verdad que no tiene ningún sentido, ni siquiera recaudatorio. Ahí estamos observando, y lo que vemos con mucha preocupación es que esto obedece más a una lógica conceptual, que cualquier empresa es igual a la otra, sin diferenciar en este sentido lo que es la economía solidaria, de la economía empresarial más común. Por lo tanto, nos parece, en todo sentido, es un despropósito la norma y por eso no la acompañamos. Que no acompañe no significa que el oficialismo, en el caso del Consejo de Quórum, no la vote. No, es un problema. Pregúntenle al oficialismo. No, claro, claramente. Está bien. Tan solo como para... Puntualmente esta vez encontramos que hay una medida que no la podemos dejar de apoyar por marco conceptual, lo que significa que haya mayor presión tributaria sobre los sectores de mayor capacidad contributiva. Por lo tanto, ahora, en ese sentido, el conjunto de la norma en general lo vamos a apoyar, pero nosotros tenemos serias diferencias, lo saben muy bien, con el gobernador Sidori, básicamente con el marco conceptual en el cual él pone su gestión. Por lo tanto, nos parece muy bien que haya tomado esta decisión con respecto al inmobiliario rural, pero eso no quiere decir que nosotros, bajo ningún punto de vista, seamos parte del oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Le hago una pregunta que es una inquietud que desde el día de ayer, mirando algunos portales de la provincia de Buenos Aires, se establecía en cuanto a explicaciones o definiciones de su colega Walter Martelo de la coalición cívica. ¿Queda establecido en este paquete impositivo que la provincia queda facultada a secuestrar vehículos en el caso que existan deudas con la Agencia de Recaudación Oficial de la Provincia de Buenos Aires? ¿De cómo? Si puede la provincia de Buenos Aires, dentro de este paquete impositivo, secuestrar los vehículos que tienen deudas de patentes con la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que eso no es una... eso sucede como inclusive cuando hay falta de pago, que se va en una casa de cualquier contribuyente. Le llega la cédula de intimación de pago. ¿Cómo? Le llega la cédula de intimación de pago, dice usted. Sí, después va a juicio. Sí. Después va a juicio, no. Está bien, en este caso sí, la pregunta es si en el paquete impositivo está el secuestro de vehículos, más allá de la explicación que está brindando usted. La verdad desconozco, si quiera que sí o que no, te estaría mintiendo. No lo he tenido en cuenta en el de la cosa, la verdad. Muy bien, lo cambio de tema porque hemos charlado con usted cuando realizamos una entrevista televisiva. ¿En qué grado está la discusión? Hoy está centralizado, por eso decía, la instantánea tiene que ver con esta reforma impositiva. Un tema muy muy sensible como es la policía comunal. ¿Qué se está discutiendo, si se está discutiendo algo hoy en la legislatura provincial? No, todavía no arrancó el tratamiento en ninguna de las comisiones. Esta semana está siendo la última audiencia pública por el tema de policía judicial. Sí. Sí, y es el tratamiento ya interno de la Cámara, tanto en el Senado como en diputados. Termina el proceso, pareciera ser, y todo indica, que se arrancaría con la policía judicial, con la policía municipal, pero no, hasta ahora no se ha avanzado. Diputado, aprovecho esto que menciona usted, si terminan los foros de construcción de una seguridad democrática que impulsa el vicegobernador Mariotto, ¿esto significa que en las próximas semanas, en las próximas sesiones, estará tratándose en las cámaras policía judicial? Yo aspiro a que sí. Nosotros estamos haciendo la mayor cantidad de esfuerzos posibles en ese sentido para que esto suceda, porque es una deuda pendiente muy importante de la Buenos Aires. Creemos, y vos sabés muy bien, que nosotros hemos presentado nuestro propio proyecto. Sí. Y que tenemos mucho interés que se discuta y que empezar a ver cuál es el posicionamiento respecto a los dos proyectos que hay dando vuelta, el del gobernador y el del nuestro, en este sentido, que nos interesa que se discuta profundamente, porque creemos que es una situación de mucha necesidad en términos

Bueno, 11:32 minutos, hay muchos temas para tratar. Nos resulta complicado establecer contacto con Segovia. Tenemos otros teléfonos, así que sabemos qué hacer. Vamos a ver si nos atienden. Quien está en comunicación telefónica es Guadalupe Godoy. Y si yo digo que la justicia dejó escapar a un represor, estoy diciendo que la justicia es cómplice. Pero para desarrollar esta información, que nos debe preocupar a todos, le pregunto a Guadalupe Godoy en qué condiciones Juan Miguel Volk se escapó. ¿Qué hizo la justicia para que esto ocurra? Guadalupe, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? En realidad nosotros decimos que fuimos muy generosos con el poder al hablar de fuga, porque para que alguien se fugue, alguien tiene que estar buscando o impidiendo que una persona se escape. Y en realidad en este caso no sucedió nada de eso. Volk, hasta el año 2008 se nos informaba que estaba muerto y por eso no estaba procesado por los crímenes cometidos en el denominado Pozo de Banfield, uno de los mayores centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires. Recién en el año 2008, cuando la familiar de una de las víctimas de la Noche de los Lápices, Horacio Húngaro, presenta a la justicia la información de que Volk estaba viviendo por detrás de cobrando su jubilación. Recién ahí se lo imputó. Y recién en el año 2009 se lo indagó. En esa indagatoria, cualquiera que ha visto cómo son los procedimientos o si se sigue un caso en televisión sabrá que es muy, muy improbable que a una persona en el mismo acto de indagatoria se le otorgue, se le dé la prisión preventiva y se le otorgue la prisión domiciliaria. Eso es algo que en general pasan varios días y durante esos días la persona permanece detenida. Bueno, aquí en el mismo instante en que se lo indagó, se le otorgó la prisión domiciliaria o se fue a su casa. Y recién, ahora cuando la Corte Suprema de Justicia deja firme la detención efectiva, digamos, evidentemente Volk se enteró porque fue publicado en internet, en la página oficial de la Corte Suprema de Justicia, y no es que alguien lo fue a buscar y a partir de allí se dieron cuenta que no estaba, sino que fue su propio abogado el que informó que estaba ausentado el 3 de mayo, y el 4 de mayo ordena la detención. Es decir, reitero que hemos sido generosos al decir que se fugó, porque Volk siempre hizo lo que quiso y nadie se dedicó ni a buscarlo en su momento, ni a controlar el cumplimiento de su prisión domiciliaria después, ni siquiera a detenerlo una vez que había quedado firme la prisión efectiva. Guadalupe, ¿qué edad tiene este asesino? Tiene 77 años. Ese es uno de los motivos por los cuales muchas veces los jueces nos argumentan el otorgamiento de la domiciliaria, digamos, la cuestión de más de 70, pero además la idea de que son personas muy viejitas, sin posibilidad ni de fugarse, ni de irse, ni nada, no es el primer caso que sucede este, es una seguidilla y en realidad la práctica de las prisiones domiciliarias, que son prácticamente carcelaciones, es habitual en las causas por delitos de lesa humanidad. Para que se den una idea, ni siquiera se había hecho un prontuario de Volk, no había una foto autorizada, salvo que encontramos que voluntariamente, sin que nadie se lo pidiera, su abogado había presentado una fotocopia de su documento. Si no fuera por eso, ni siquiera tendríamos hoy una foto para poner en el pedido de captura. Me parece importante preguntarle y que escuche la audiencia qué delitos cometió este hombre que hoy está prófugo. Volk está imputado el jefe del Pozo de Banfield durante los años 76 y 77, que fue el momento represivo máximo en ese lugar. Por allí está acreditado que pasaron por lo menos 300 víctimas. En realidad son 300 víctimas las que se lograron identificar con nombre y apellido, calculamos que llegan a más de 1.000, de las cuales una parte muy importante, 300 están desaparecidas. Allí además funcionó una sede de lo que se denominó el Plan Cóndor, con lo cual había una base de militares uruguayos que llevaban allí a los secuestrados uruguayos para torturarlos y posteriormente decidir su destino. Y además fue un lugar que funcionó lo que se denomina una maternidad clandestina. 24 embarazadas está acreditado que fueron alojadas allí. 17 tuvieron a sus hijos en ese lugar y al día de hoy 8 de esos chicos todavía continúan privados de su identidad. ¿Qué medidas han presentado ustedes? ¿Qué es lo que se puede hacer para encontrar a este genocida? Nosotros, obviamente, lo que estamos solicitando es que más allá de los pedidos de captura actuales, lo que haya es una unidad de búsqueda especial y específica de seguimiento y de las tareas de inteligencia necesarias para lograr localizarlo. Hasta el viernes de la semana pasada, el juez actual todavía no había ni siquiera recibido a la fuerza que designó para esa búsqueda, que es a la gendarmería. Así que, bueno, lo que estamos es tratando de ver determinadas medidas que son habituales en estos casos, pero que se hagan con la celeridad que normalmente no se. ¿Desde qué fecha está prófugo? No podemos afirmarlo, porque la última constancia que existe en el en el que alguien lo vio es en julio del año 2011. Hay un par de informes de lo que es el patronato de liberados, pero la mayoría son telefónicos. Y el último, que es de febrero de este año, en realidad es una comunicación de Wolf hacia el patronato de liberados, con lo cual no sabemos aún desde dónde la hizo. Si bien todo hace suponer que se habría ido una vez que se enteró del fallo, es decir, entre el 10 de abril en adelante, tampoco queremos dejar en blanco esa situación en la cual nadie lo vio. Le hago dos preguntas. A su familia. Sí, le hago dos preguntas finales, Guadalupe. ¿Cómo fue el camuflaje de este genocida en tiempos democráticos? ¿Qué recorrido tuvo? No fue necesario, lamentablemente, durante los años donde estuvieron las leyes de impunidad, la mayoría de los policías que habían actuado y de los militares continuaban en actividad. Wolf se jubiló tranquilamente, uh-huh. Y se jubiló, se fue a vivir a Mar del Plata. No hubo una... tuvo que realizar ninguna actividad él para esconderse, insisto, porque nadie lo estaba buscando. Y desde el año 2003, cuando se reabren las causas y se empiezan a solicitar las detenciones, fue personal del Ministerio de Seguridad el que le había informado a los organismos de derechos humanos que estaba fallecido. No había en esa época acceso a determinadas bases de datos, que sí se logró después, así que no tuvo él que realizar ninguna actividad. Muy bien, y la última, ¿el número de policías o militares que deberían pasar en algún momento por la justicia ante los delitos de lesa humanidad cometidos, usted lo tiene? Es prácticamente imposible de determinar por la magnitud que tuvo el aparato represivo. En el caso de la provincia de Buenos Aires tuvo una particularidad, que fue que toda la estructura policial pasó al servicio, digamos, de el aparato ilegal de no hay tampoco posibilidades de saber, porque al día de hoy no se han abierto sus archivos, cuántos eran los integrantes de los destacamentos de inteligencia, que en su mayoría era personal contratado a ese efecto, con lo cual la magnitud nosotros la medimos también por las víctimas. Imagínense que si por el pozo de Banfield pasaron 300 personas como mínimo identificadas, pero se calculan más de 1000, es improbable que a esas personas las hayan secuestrado, custodiado, 3 o 4 que son los que en este momento están imputados en esa causa, ¿no? Muy bien, Guadalupe Godoy, le agradezco mucho la participación en el programa y la información que ha entregado para los oyentes de Recorte Informativo. Gracias a ustedes. Y se fue. Prisión domiciliaria. El control que no existe. Y se fue. La sensación que tenemos es que no se lo busca. pero ya está viejo. Hasta debe ser un viejito amable. Son las 11 y 42 minutos, estamos aquí en Recorte Informativo. Tal vez el tema que va teniendo mayor dinámica en los medios nacionales, no solamente el subte, sino lo que trabajamos con los diputados Ricardo Vago y Adrián Grana, de esta reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires. Son temas dominantes. Uno lo pudimos trabajar, el otro seguimos buscando contacto con Segovia o algún delegado, algún compañero que nos pueda explicar en qué manera se avanza y si es que se puede avanzar en este aspecto que nos parece importante. Como te decía, Macri firmó los papeles, siguió su lógica empresarial, aumentó el valor del pasaje y ahora dice: yo no puedo. Che, ¿bajó el valor del pasaje del subte? Hasta donde sabemos, no. Estamos en comunicación telefónica con Enrique Rosito, ¿sí? Rosito, buen día. Rubén Bustamante, los saludos del Partido Moreno. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Bueno, ¿y hacia dónde marchamos? Bueno, más allá, digamos, de la buena voluntad o del entusiasmo que podamos poner desde de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte Premetro, vemos que la negociación está en un punto difícil de salir. Por un lado está la empresa Metrovías, que, digamos, con su intención de garantizar la rentabilidad que tiene, exige la presencia de funcionarios del gobierno de la ciudad para que, digamos, le otorguen subsidios o un aumento en la tarifa. Y por otro lado tenemos al ingeniero Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, que luego de haber firmado el acta de transferencia del 4 de enero y aumentar un 127% el pasaje el 6 de enero, ahora dice que él no tiene ninguna relación y vinculación con el subte. Entonces, de un lado y del otro, digamos, esto lleva a un punto difícil de salir. Creemos que, bueno, en principio nosotros, la responsabilidad es del concesionario Metrovías, es la empresa a la que le han dado el servicio de los subtes para que los subtes anden, funcionen y para que cumpla con su obligación como empleador de participar en la paritaria y de hacer una oferta salarial. Pero en segunda instancia hay una responsabilidad política del jefe de gobierno de no hacerse cargo del subte, que hoy en día nadie puede dudar que pertenece a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Cuando Macri dispuso el aumento, y fue claro en esas conferencias de prensa que da Macri, era porque no podía absorber el servicio sin los subsidios del gobierno nacional. ¿Esto es correcto? Exactamente, él dijo que el 50% restante, sí, o sea, la Nación redujo el subsidio de 60 millones a 30 millones mensuales, que los otros 30 él no estaba en condiciones de asumirlo, que él ya había votado y cerrado su presupuesto, entonces le transfería este costo a todos los usuarios, luego, según dijo, de un análisis concienzudo, un análisis a fondo de la situación de los subterráneos. Bien, sigamos esa línea de razonamiento. ¿Metrovías qué dice? No tengo plata, pero no recibo más subsidios. Metrovías dice: a mí, mi ecuación financiera, claro, no me permite otorgar ningún tipo de aumento salarial. Además de que yo reduje la compra de repuestos y de insumos porque esos 30 millones que mensualmente me gira la Nación tampoco me llegan, están trabados en una cuenta que debería ir el jefe de gobierno a retirar y entregárselos a la empresa, así que bueno, la empresa también busca sacar alguna tajadita adicional. Sabemos que el grupo Rogio, al igual que el grupo Macri, el grupo Sirigliano, están acostumbrados a vivir de las prebendas del Estado, ¿no? ¿La recomposición salarial que ustedes demandan cuál es? Nosotros pedimos, en esta paritaria, hemos dividido nuestro reclamo en tres aspectos: el salarial, el de licencias y el de condiciones de trabajo. En cuanto a la salarial, estrictamente nosotros pedimos un 28% en el sueldo básico, en los viáticos y en los ítems remunerativos. Queremos aumentar la antigüedad del 1,3 al 2% y queremos recategorizar, es decir, modificar el nivel salarial que tienen tanto los boleteros como los peones de limpieza, que esto había quedado postergado desde el año pasado. Después, en cuanto al régimen de licencias, como tenemos solo el mínimo que garantiza la ley de contrato de trabajo, nos nosotros queremos discutir también estas características, teniendo en cuenta que trabajamos en un lugar que está considerado como insalubre. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, entre otras licencias que nosotros estamos pidiendo, es que en el caso de nacimiento de chicos con capacidades diferentes o necesidades especiales, basándonos en la paternidad indistinta, padre o madre, gocen de una cantidad de días al año para llevar a sus hijos a los tratamientos que requieran, o que las madres que estén a cargo de sus hijos o padres que estén a cargo de sus hijos y no tengan con quién dejarlos, que tengan una cantidad de días al año para acompañarlos cuando estén enfermos y no se les descuenten de su salario. Y después, finalmente, en cuanto a condiciones de trabajo, nosotros en el lapso de un año hemos tenido dos accidentes mortales, digamos, accidentes es una forma de decir, ¿no? Nosotros creemos que han sido homicidio laboral, pero bueno, eso lo dictaminará la justicia, que han costado la vida de dos compañeros nuestros. Entonces nosotros queremos armar un comité de higiene y seguridad que analice y vea la forma en que estamos trabajando y proponga las mejoras necesarias. En estas conversaciones paritarias, ¿sí? ¿Están sentados todos los actores para negociar? Bueno, nosotros entendemos en principio que están sentados los actores, que son el empleador, que es Metrovías, el empleado, que es la GTCIP, o bien la representación formal que tiene la UTA hasta el día de hoy, sí. Y, digamos, el mediador, que sería el Ministerio de Trabajo, que desarrollen estas charlas. Uh-huh. La Ciudad de Buenos Aires concurriría a pedido expreso del empleador de Metrovías, no nuestro, porque nosotros entendemos que nuestra paritaria discutimos con Metrovías. Muy bien. Rosito, gracias. Un abrazo, que ande muy bien. Allí pasaba el secretario de prensa de la Asociación Gremial de Subte, de Trabajadores del Subte y del Premetro. ¿Qué están reclamando? Están reclamando un aumento, que yo siempre lo llamo recomposición salarial, del 28%. Básico, viáticos e ítems remunerativos. Aumentar la antigüedad del 1,3 al 2% y la recategorización de guardas y personal de limpieza. Por eso no hay subtes. Viste que es incorrecto decir no hay subtes. No funcionan los subtes. No hay servicio. Bueno, que se suban los dueños de Metrovías. Rollo. O no pueden contratar. ¿No lo hacían esto en el Sarmiento? ¿No lo hacía esto el grupo Sirigliano? Pero ganan por otro lado, porque los servicios de colectivos van abarrotados de usuarios. Y entonces por ahí se sienta Macri a la mesa de negociación con UTA y con Metrovías. Es increíble que no se hagan cargo. Va, no es increíble. Macri juega que gobierna. Sigue pensando que es una empresa. Le podría decir al padre que le enseñe un poco más. El padre que sigue creciendo como responsable de aquellos capitanes de la industria, que no sé si viajó a Angola. Por ahí viajó. Pero le puede decir al padre cómo se sale este conflicto. Que le enseñe a manejar la empresa. Esto es un gobierno. Es una administración pública. Y siguen jugando al color amarillo. Y se tiñe de rojo. Lo que están haciendo la mayoría de los medios de comunicación es poner el conflicto del subte en el punto final. Esto es el impacto que hay en los usuarios. Las demoras. El ingreso a la capital federal, porque si no hay servicios adecuados, los que tienen un automóvil ingresan a capital federal. Entonces, todo es un caos. Una anarquía, no la que por ahí desearíamos. Una anarquía en términos de liberar las fuerzas para que se corte en el eslabón que siempre se corta. Y esta es una responsabilidad absoluta del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que si lo tomamos en términos de representación institucional o electoral, ¿cuánta gente lo votó a Macri? ¿Con cuánto ganó? Y ahí se resume todo y se reduce todo. Porque ganó, puede hacer esto y mucho más. A propósito, para no olvidarnos del ingeniero, Ollarvide va a avanzar, y creo que va a avanzar un poco más, sobre la causa de escuchas ilegales. ¿Qué dice Macri? Macri dice que esto es parte de una campaña para desprestigiarlo.

Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo me da su arado en el pecho y su vida en la garganta y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a ese chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Estamos buscando el cierre del programa. Ayer lo pude hacer, me parece que es importante el repaso de lo que hicimos en 3 horas de laburo. Porque al final la reflexión debe estar, así como la editorial marca el comienzo del programa, la reflexión final tan solo nombrando los temas. Vos sabés que desde la masacre de Once se dispuso desde el gobierno nacional un esquema alternativo, complementario del pésimo servicio que se sigue brindando hoy a los usuarios que toman el tren aquí en Moreno, en cualquiera de las estaciones que conducen a Capital Federal. Hace 5 minutos me comunicó con un concejal, con el concejal Mirko García, que presentó, creo que fue en el año 2010, un proyecto para que Moreno tenga un servicio alternativo al ferroviario. Ustedes recordarán, los que ven aquí, que existía la empresa La 52. Existe, la Atlántida está. Y había otra que era de color amarillo, Atlántida es la que tenemos hoy. Había otra que salía de acá de Moreno y que llegaba a 11. Eran los colectivos amarillos. Se me fue el nombre de la empresa. Talsa, me parece que era. Bueno, esa empresa cayó. Cuando cae esa empresa que hacía el servicio no solamente de Rodríguez sino de Luján a 11, la Lujanera, gracias, ahí está, la Lujanera, mirá el nombre que me olvidé, la 52, la que tenemos ahora es la 57, Atlántida, bueno, competían. Cuando cae la Lujanera, comienza a aplicarse una distribución mayor, una apertura de pisos para la Perlita. La Perlita tenía el servicio de recorrido comunal todos los pisos y hace el trabajo para llegar a Rodríguez y efectivamente lo logra. Y se expande hacia Ituzaingó. El monopolio crecía. Pero como creció también el Grupo Plaza, si hay una concentración en el rubro automotor de prestación de servicio de transporte público, de manera tal que la Perlita tan solo competía con otros que son más grandes. Así fueron cayendo las empresas más chicas, la Merlo Norte también cayó. Pero a partir de esa masacre, lo complementario tiene que ver con las formaciones que tiene TVA, que son sumamente deficientes, y el material ferroviario no es el adecuado, el trabajo para corregir las vías no alcanza, se dio una cifra hace poco de la inversión que se requeriría para tener un servicio digno. Bueno, es una obscenidad todo lo que se robó en este país. Y fundamentalmente con la concesión del servicio. Por una razón que me parece a mí es evidente, no es esto lo que ha dicho Mariano Hues ni la Municipalidad de Moreno, tan solo es una interpretación. No hay un servicio que salga de aquí, de Moreno, hacia Capital Federal, con el mismo valor que tiene el tren, Porque La Perlita brinda el servicio hasta Ituzaingó o hasta Merlo. Se pueden bajar allí. En Merlo sí, lo decía Luca Franco, salen los colectivos a Capital Federal. Hay un proyecto que presentó Mirko García hace un año y medio atrás o dos para que exista un servicio alternativo al del ferrocarril, alternativo a la 57. Bueno, allí está, en algún momento se responderá. Charlamos en la mañana de hoy con Jorge Rulli, que es integrante del Movimiento de Reflexión Rural, porque va a participar mañana de un encuentro con aquellos que se preguntan de qué trata la construcción del futuro, hoy en el presente, y la plantación indiscriminada de pinos, porque en Corrientes y Entre Ríos, sobre todo en Corrientes, el gobernador Colombi entiende que el proceso de desarrollo de esa provincia, que significa destrucción, pasa por la instalación de dos pasteras. Y está muy, muy pendiente Colombi del nivel de movilización que dejó Gualeguaychú cuando se opuso a la instalación de Botnia del otro lado del Río de la Plata, en Uruguay. Escuchaste hoy a Joaquín Naherbeburu, que es jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, sobre la campaña antigripal. Lo que se va a hacer, las dosis, los lugares en donde se practica esta política de prevención, ¿sí? Y que, en definitiva, la experiencia que dejó aquella aparición con alto grados de psicosis colectiva de la gripe A1, N1 era, algo así, o H1. Con los nombres al final vengo descarrilando un poco, pero aquella aparición de casos en la Argentina provenientes del exterior alteró no solamente las pautas de conducta y preventiva, sino que hoy se puede decir que se superó aquella psicosis, ya que la vacunación antigripal está dentro del calendario. Al principio era monovalente y trivalente, ahora se aplica la trivalente para niños mayores y adultos y grandes. Escuchaste en la mañana de hoy al diputado Ricardo Vago, del Frente Amplio Progresista, decir por qué ayer no hubo quórum en la legislatura provincial, y desde la mirada que tiene FAP en cuanto a inmobiliario rural, esto no solamente impacta en los pequeños productores chacareros, sino que favorece a los grandes acopiadores de tierra que compran la tierra o arrendan para el desarrollo del monocultivo sojero. Por otra parte, Adrián Grana, que es el presidente del bloque Frente Nuevo Encuentro, el partido de Sabatella, considera que Scioli lo sorprendió por el carácter progresivo de la medida, porque impacta en los sectores de mayor capacidad adquisitiva, que es efectivamente cierto, hace 15 años no se aplica una modificación de la alícuota o un revalúo inmobiliario rural, y en este caso se da. No está de acuerdo con el gravamen que se coloca a las cooperativas que van a tener que pagar ingresos brutos como paga Coto o Jumbo. Cuando consulté a ambos sobre la posibilidad, que ayer lo vimos en algunas páginas de La Plata, de la instancia que le otorgaría al Ejecutivo Provincial el secuestro de vehículos ante el no pago de las patentes, el impuesto automotor, ninguno de los dos pudo contestar esa pregunta, y sí está claro que se busca por todos los medios posibles que hoy haya quórum y que se trate esta reforma impositiva y este paquete impositivo que le dará a Scioli algo así como 2.695 millones de pesos adicionales a los pautados para este año en presupuesto, y se otorga un endeudamiento, la posibilidad de endeudamiento en 2.000 millones de pesos. Charlamos con Guadalupe Godoy, porque se fugó, o la justicia hizo lo necesario para que se fugue un represor que fue cabeza visible en el pozo de Banfield. Se le dio la posibilidad, la justicia le otorgó la posibilidad de la prisión domiciliaria el año pasado, cuando la Corte Provincial confirma la medida dispuesta en primera instancia, lo fueron a buscar y ya no está. Y no se lo encuentra. La edad favorece a este viejo bueno que debe andar por la calle. Charlamos recién con el compañero, el secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, por esta cuestión que altera los ánimos de los que están en Capital Federal o que tienen que viajar a Capital Federal, que es la no prestación del servicio de subtes, y cómo la empresa hace el juego del empresario Macri. El empresario Macri pretende hacer algo de política con esta impunidad con la cual se desarrolla y se desempeña en un cargo público votado por un altísimo número de capitalinos. Nos quedó pendiente trabajar la cuestión de los trabajadores de la alimentación, que tal vez mañana cuando consigamos un teléfono alternativo de Hermosilla lo hagamos, porque nos parece importante saber qué sucede con la causa Kraft, cómo se avanza y qué papel juega el sindicato. ¿Qué papel tiene el sindicato? No sé si me quedó alguna nota pendiente de las que hicimos en la mañana de hoy, que fueron varias, pero tratamos de completar un panorama que hace a un movimiento que ya no es invisible, sino que tiene expresión en lo sindical, en lo gremial, en lo político, en lo macroeconómico y en lo cotidiano. Quiero decir con esto que las variables y los parámetros que manejaba tanto el gobierno nacional, provincial como local no son los adecuados para este tiempo, para este proceso, que requiere hacer un reajuste y conseguir que la sintonía fina sea entendida por todos, sin excepción. De todas las notas que hicimos, una es la que en particular me genera una preocupación adicional a las que podemos tener cuando hacemos el programa. Y es este dato que nos entregaba Jorge Rulli, no al pasar, que antes de salir hacia Corrientes en Marcos Paz, vio una unidad nueva, flamante, antidisturbios. Y en los medios locales explicando por qué la presencia. ¿A qué responde? Control social. Un poco más de lo que conocemos. Nos despedimos, hoy hicimos recorte informativo de Bernardo Tosi, que estuvo en la operación técnica de puesta en el aire, también en la superproducción de hoy. Quien les habla, Rubén Bustamante, el equipo se completa con Fernando Ochoa y Cintia Medina. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.